capítulo sobre los grandes dogmas y títulos marianos. Y comenzaremos por el orden en que lo pone el padre Royo Marín, ya un orden, diríamos, cronológico de la vida de María, ¿no? Comenzando, por tanto, por la Inmaculada Concepción. Aunque él siempre recuerda, al comienzo del tema, que todos los títulos y privilegios marianos derivan de haber sido por Dios constituida Madre de Cristo, Madre de Dios. La maternidad divina es el título de todos los otros dogmas, pero en este sentido cronológico comenzamos por la Inmaculada Concepción. La definición de Pío IX es esta. Voy a leerla en un texto más desarrollado que pone aquí. Bueno, leeré el preámbulo de la bula y después la definición. El inefable Dios, cuya conducta es misericordia y verdad, cuya voluntad es omnipotencia y cuya sabiduría alcanza de límite a límite con fortaleza y dispone con suavidad todas las cosas, habiendo previsto desde toda la eternidad la ruina lamentabilísima de todo el género humano, que había de provenir de la transgresión de Adán, y habiendo decretado con plan misterioso escondido desde la eternidad llevar a cabo la primitiva obra de su misericordia, con plan todavía más secreto, por medio de la encarnación del Verbo, para que no pereciese el hombre impulsado a la culpa por la astucia de la diabólica maldad, y para que lo que iba a caer en el primer Adán fuese restaurado más felizmente en el segundo, eligió y señaló desde el principio y antes de los tiempos una madre para que su unigénito hijo, hecho carne de ella, naciese en la dichosa plenitud de los tiempos. Y en tanto grado la amó por encima de todas las criaturas, que en sola ella se complació con señaladísima benevolencia. Por lo cual tan maravillosamente la colmó de la abundancia de todos los celestiales carismas, sacada del tesoro de la divinidad, muy por encima de todos los ángeles y santos, que ella, libre siempre absolutamente de toda mancha de pecado, y toda hermosa y perfecta, manifestase tal plenitud de inocencia y santidad que no se concibe en modo alguno mayor después de Dios, y nadie puede imaginar fuera de Dios. Este es el comienzo de la bula Inefabilis Deus de 1854. Y el texto donde está la definición es el siguiente. Después de ofrecer sin interrupción a Dios Padre por medio de su Hijo, con humildad y penitencia, nuestras oraciones particulares y las súplicas de la Iglesia, para que se dignase dirigir y afianzar nuestra mente con la virtud del Espíritu Santo, implorado el auxilio de toda la corte celestial e invocado con gemidos el Espíritu Paráclito, inspirándonoslo él mismo, ahora viene la fórmula definición. Para honor de la Santa Individua Trinidad, para gloria y ornamento de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y aumento de la religión cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra propia, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que afirma que la Beatísima Virgen María, en primer instante de su concepción, por gracia y privilegio singular de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles. Por lo cual, si algunos, lo que Dios no permita, presumieren sentir en su corazón de modo distinto a como por nos ha sido definido, sepan y tengan por cierto que están condenados por su propio juicio, que han naufragado en la fe y que se han separado de la unidad de la Iglesia. Esta es la fórmula de la definición. Entonces el padre Royo dispone la explicación con los tesis, como os dije el otro día, muy claras, iremos leyéndolas todas y leyendo lo más esencial de lo que comenta. Primero, el dogma, ya lo acabamos de leer, consiste en esto, en que ha sido la Virgen preservada inmune de del pecado original en el primer instante de su concepción, como una gracia y privilegio singularísimo, en atención a los méritos previstos de Cristo Redentor. Este dogma, que en la Sagrada Escritura está implicado, diríamos, en las palabras, en la promesa de Dios, cuando le dice a la serpiente del paraíso, pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, este te aplastará la cabeza. Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, en el Evangelio de San Lucas. Y también aquí, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, en la visitación a su prima. Y en el Magnificat, porque ha hecho en mí maravillas el Poderoso, cuyo nombre es santo. Estos textos diríamos, en su sentido pleno y a la luz de la tradición y de la definición dogmática, evidentemente hay que ver en ellos que se habla de la Inmaculada Concepción, aunque no sea explícita y expresamente aquí definido. Los santos padres, dice el padre Royo, llaman a María santa, inocente, purísima, intacta, incorrupta, inmaculada. Los que más hablan así son San Justino, San Ireneo, San Efrén, San Ambrosio y San Agustín. Después comenzó, después de la edad patrística, el periodo en que se comienza la proclamación explícita en la Iglesia y en la liturgia. Comienza a celebrarse la fiesta de la Concepción de María, titulada así Fiesta de la Concepción, pero teniendo por contenido, naturalmente, la Concepción inmune de pecado, en el siglo VIII en las iglesias de Oriente, y pasa en el siglo IX en Irlanda, y a Inglaterra desde Irlanda en el siglo XI. Después se propaga a España, Francia y Alemania. Como que la Iglesia de Roma no celebraba la fiesta de la Concepción, aunque no prohibía que se celebrase en otras iglesias, los teólogos de la Edad Media, desde el siglo XII en adelante, hasta que llega el momento de eclosión de la doctrina, en general se oponen, pero el padre Royo Marín dice una cosa que es muy importante. Dice que San Bernardo, San Anselmo, Alejandro de Ales, San Buenaventura, San Alberto Magno, Santo Tomás, Enrique de Gante, Egidio Romano, o negaron o pusieron en duda el privilegio de María. Todos estos. Y entonces dice, lo dice después más de propósito, diríamos para hacer quedar bien a Santo Tomás, al fin y al cabo Royo Marín es dominico y tiene espíritu de familia, ¿no? Pues lo comenta más detenidamente después al hablar de Santo Tomás. Y nota una cosa que es verdad, que la manera como se lo plantean estos teólogos, lo que ellos dicen que no puede ser, es distinto de lo que la Iglesia ha definido. La Iglesia ha definido que María ha sido inmaculada, concebida sin pecado original. Pero en el momento que los teólogos se lo plantean, no se había avanzado en la teología que pudiese afirmarse que María es concebida sin pecado y que María ha sido redimida por Cristo, su Hijo. No habían visto claro. Dios permitió que no. Los que defendían la Inmaculada Concepción en la liturgia y en la extensión de la piedad popular hablaban de que María no tenía pecado original, pero esto, dicho así, sin encontrar todavía la manera de fundamentarlo en la revelación y en la tradición de una forma coherente, estos grandes teólogos, cuando veían que el pueblo cristiano decía que María no tenía pecado original, pensaban que, pues como que San Pablo había dicho que en Adán habían pecado todos y que por un hombre entró en el pecado para toda la humanidad y por Cristo había venido la gracia, y en la universalidad de la caída de la humanidad no podía excluirse un hombre, una mujer, que no hubiesen necesitado ser redimidas por Cristo. Parecía completamente contrario a la doctrina de San Pablo y al sentido mismo de la redención. Y esta objeción que ponían a una doctrina que no hablaba de María redimida, inmaculada, redimida, como define el texto, si os habéis fijado, define la Inmaculada Concepción por redención preventiva, por gracia singular de Dios omnipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. En la fórmula, hasta que no se puso esto, no había manera de definir la Inmaculada Concepción sino como María redimida con una redención liberativa y preventiva singularísima, más perfecta que la de todos los otros redimidos, pero concebida inmaculada en previsión de los méritos de Cristo, en atención a la redención de Cristo. Porque, claro, de la otra forma, habría que reconocer que si un teólogo hubiese afirmado por su cuenta que María no tenía pecado original y hubiese negado formalmente que hubiera sido redimida, la hubiese dejado, si lo pensamos bien, en una situación tan extraña, que en lugar de ser madre de Cristo y madre espiritual nuestra, pertenecería, diríamos, a una humanidad que no sería la de los hijos de Adán, caídos y redimidos por Cristo. La corredentora, ella misma, no sería redimida. Y por otra parte, si Dios hubiese obrado la santificación de su madre, que podía haberlo hecho, diríamos, con un plan independiente, distinto del plan de la predestinación de Cristo, hijo suyo, como redentor, pues hubiese hecho, por decirlo así, que la gracia santificante de María no fuese gracia de Cristo. Sería gracia que Dios hubiera dado, no por Cristo. Entonces nosotros, para afirmar que María es medianera de la gracia, diríamos que ella tuvo la gracia de Dios sin mediación de Cristo. Sería realmente una cosa completamente contraria a la fe. Como que los que decían que María Inmaculada Concepción no se planteaban bien este problema porque no había avanzado la doctrina suficientemente, y los teólogos que he mencionado antes se fijaban en que todos los hombres somos pecadores y Cristo es nuestro único redentor, pues tenemos que no reconocían a Inmaculada Concepción estos teólogos que he mencionado antes, que los voy a leer ahora otra vez: San Bernardo, San Anselmo, Alejandro de Ales, San Buenaventura, San Alberto Magno, Santo Tomás, Enrique de Gante y Egidio Román. Están pues los más grandes doctores, y la escuela franciscana, la escuela dominicana, etcétera, etcétera. Esto, padre Royo Marín, que es muy buena persona, dice una cosa que voy a leerla también porque es muy importante. El príncipe de la teología católica, Santo Tomás de Aquino, figura en la lista de los que negaron el privilegio de María, por no saberlo armonizar con el dogma de la redención universal de Cristo. Ahora, precisamente por eso hay que reconocer que incluso, a veces yo incluso no lo había entendido eso suficientemente. No se puede decir que todos estos autores fuesen, en lo que decían, algo que ahora sería material y herético, porque lo que ellos decían se refería a la imposibilidad de que María no fuese redimida por Cristo, y en esto tenían razón. Lo que se definió no es lo que ellos negaban. Lo que ellos negaban, hacían bien en negarlo. Lo que no había una doctrina de la Inmaculada Concepción que fuese la que Pío IX definió después. O sea que ninguno de estos santos, al negar, yo a veces había dicho lo contrario, ninguno de estos santos, tal como aquí el padre Royo, que es gran teólogo y lo tiene muy bien documentado, y dice él, y veo que tiene razón, ninguno de estos santos lo que decían era ni siquiera una cosa que ahora sea materialmente herética. En la forma que se lo plantean ellos tendría razón, y la definición es un progreso que pone la redención preventiva y por tanto pone el tema de la Inmaculada Concepción en otro contexto en que en la Edad Media todavía no se había planteado. Por eso esto que dice es tan bonito. El príncipe de la teología católica figura en la lista de los que negaron el privilegio de María, por no saberlo armonizar con el dogma de la redención universal de Cristo. Quizá Dios lo permitió así, para recordar al mundo entero que en materia de fe y de costumbres, la luz definitiva no la pueden dar los teólogos, sino que ha de venir de la Iglesia de Cristo, asistida directamente por el Espíritu Santo con el carisma maravilloso de la infalibilidad. Eso está muy bien. O sea que ellos ciertamente pues no eran herejes en eso, pero tampoco habían caído en la cuenta de que el pueblo cristiano que iba celebrando la fiesta y así, pues estaban acertando, sin dar la razón teológica, ¿no? El ardor de Santo Tomás es más aparente que real. La Inmaculada que él rechazaba, una Inmaculada no redimida, no es definida por la Iglesia. La bula de Pío IX definió la Inmaculada redimida preventivamente, que hubiera sido aceptada por el doctor angélico si hubiera vislumbrado esta solución. Dice cosas que conducían a esto. El fallo de Santo Tomás está en no haber encontrado esta salida, pero la Inmaculada no redimida que él rechazó, hay que seguir rechazándola hoy más que entonces, a causa precisamente de la definición de la Iglesia, que la ha definido como redimida por Cristo preventivamente. En los comentarios a la sentencia, Santo Tomás afirmaba todavía la Inmaculada, después lo pensó mejor, encontró esta dificultad en el tema de San Pablo y lo dejó estar. Bien. Segundo punto. La Santísima Virgen María fue, por especial privilegio de Dios, enteramente inmune durante toda su vida de pecado actual, incluso leve, de fe implícitamente definida, dice que esto es de fe implícitamente definida, por lo que voy a leer del Concilio de Trento. Si alguno dijese que el hombre, una vez justificado, no puede pecar en adelante ni perder la gracia, y por tanto que el que cae y peca no fue nunca verdaderamente justificado. O por el contrario, que puede evitar durante toda su vida todos los pecados, aun los veniales, si no es por especial privilegio de Dios, como de la bienaventurada Virgen María enseña a la Iglesia, sea anatema. O sea que dice que la Iglesia enseña, aunque el anatema se refiere a que si alguno dijese que el hombre no puede, evidentemente la definición recae sobre la incapacidad del hombre justificado para conservarse toda su vida sin pecar venialmente. Pero en un inciso, que está inmediatamente antes que el anatema, aunque no recae el anatema sobre el inciso, pero en una oración que viene in oblicuo, pero que está aquí, dice, afirma, concilio, sin definirlo, que la Iglesia enseña que María, por el especial privilegio de Dios, está inmune de pecado venial. Por eso dice, y está bien, que es una definición implícita. Esto los santos padres, los teólogos, lo han enseñado, incluso también Santo Tomás daba una serie de razones para decir que María no pecó en toda su vida, ni mortal, ni venialmente. Otro punto. La Santísima Virgen, una consecuencia teológica de la Inmaculada Concepción, fue enteramente libre del fomes peccati, o sea, de la inclinación al pecado desde el primer instante de su concepción inmaculada, doctrina completamente cierta. La Santísima Virgen no solo no pecó, de hecho, sino que fue confirmada en gracia desde el primer instante de su Inmaculada Concepción y era, por consiguiente, no impecable en ese sentido de confirmada en gracia. La Santísima Virgen, en el primer instante de su concepción inmaculada, fue enriquecida con una plenitud inmensa de gracia, superior a la de los ángeles y bienaventurados juntos. He leído antes el texto de Pío IX, que lo afirma al principio de la encíclica. Bien. Estas son las contenido total con sus consecuencias de la Inmaculada Concepción. Por tanto, ya sabéis lo que es el pecado original, la exención del pecado, aspecto, diríamos, negativo, que María no viene con el pecado original, por tanto, que viene con la gracia santificante. Con la gracia santificante en toda su plenitud, la muerte y la enfermedad y el sentido penoso de la vida y del trabajo es un castigo del pecado. Y María, en cambio, Dios quiso que fuese pasible, que pudiese sufrir, entristecerse, padecer, diríamos, fatigarse, como Cristo se fatigaba. La humanidad de Cristo, si Dios hubiese dejado que la divinidad se manifestase, como dice San Ignacio, no hubiera sentido sed, ni hambre, ni hubiera sentido tristeza, ni se hubiera cansado, ¿eh? Pero Dios quiso, diríamos, que la divinidad se escondiera en Cristo, dejando padecer a su humanidad para nuestra redención. Pues por congruencia, por el principio de asociación de María a Cristo, que el otro día vimos que cita el padre Royo como un principio que hay que tener en cuenta en todo lo que digamos de María, la preservación del pecado original, no quiso Dios que la liberase de la mortalidad, de la pasibilidad, de la enfermedad, de la fatiga y del dolor, es decir, de las consecuencias de tipo privativo y, diríamos, del desastre traído a la humanidad en su carne y en su cuerpo por el pecado. Pero en cambio sí quiso librarla del aspecto desorden, privación de integridad, porque eso afecta al orden moral, ¿eh? O sea, lo que se llama la concupiscencia en sentido teológico, la ley del pecado que llevamos en nuestros miembros, como dice San Pablo, la inclinación del pecado. Esto María no lo tuvo. Esto el padre Orlandis hablaba de esto con alguna frecuencia y notaba una cosa muy importante. Si queremos entender lo que es el fomes peccati o concupiscencia de una forma que nos sirva también para la vida espiritual, no es un problema nada especulativo meramente, sino un problema que se refiere a nuestra situación en la vida cristiana, tenemos que darnos cuenta de una cosa, que por esto el tema del pecado original tiene este sentido de tragedia, incluso en la experiencia del hombre. Los que no tienen la explicación revelada, pues no saben qué hacer con el hombre. Porque el hombre como dice San Pablo, ve muy bien, entiende muy bien con su mente que el egoísmo está muy mal. Y que, en fin, que diríamos hasta sin plano sobrenatural, que el hombre tendría que amar al prójimo como a sí mismo, pues parece desinteresis natural. Que el orden mismo del bien humano es incompatible con la subordinación de todas las cosas al amor propio y con la inclinación in se ipsa recurva de que habla Santo Tomás, es decir, buscarlo todo para sí mismo, pues es una cosa que la misma razón nos lo está diciendo, y nos lo dice en cambio en la medida suficiente para sentir que estamos impotentes nosotros mismos para la superación del egoísmo, del desorden profundo de la... O sea que hay que ver de una forma más central, diríamos, en lo humano, el tema de la concupiscencia y del desorden, no sólo en la conexión entre los apetitos sensibles y los racionales, sino en el carácter egoísta del deseo humano, ¿eh? La concupiscencia en el sentido de cerrarse sobre sí mismo. Entonces el padre Andrés decía una cosa que es muy notable. Decía, el pecado original vicia todas las cosas de la vida humana. Algunas, diríamos, Dios ha tenido la providencia de que las viciase, diríamos, de alguna forma menos. Y una de ellas es la maternidad. En la liturgia de la... que había antes de la presentación de las madres en la purificación. Y ahora hay algo de eso en las misas de desposorios. Se dice que de la bendición de la maternidad es de la que Dios no privó a la humanidad por el pecado. ¿Verdad que dice algo así? Lo cual es una cosa muy bella, además está dicho de una forma que parece una felicitación a la madre, de decir, el pecado original lo ha hundido todo, pero queda una cosa que está todavía muy bien, que es el amor de las madres a los hijos, ¿eh? Lo dice como una excepción, ¿eh? Realmente, no dice de los padres, dice de las madres. Realmente lo menos viciado por el pecado original es el amor maternal. Ahora, todavía también este mismo es viciado, decía el padre Manis, hasta este. O sea que hasta sin la gracia de Dios, una madre cristiana tendría que reconocer que el mismo inclinación egoísta puede incluso cruzar su misma maternidad. Pero ya digo, dice la liturgia misma que es la bendición de que Dios no la ha privado. Esto es lo... ¿eh? O sea que en lo humano, pues, salvo en el amor de las madres a los hijos, todas las otras cosas se parecen siempre taradas, incluso esta un poquito, ¿eh? Pues decía, claro, dice... Hernández con un argumento así de congruencia y de corazonada, dice, bueno, claro, la concepción, Dios no quiso que su hijo tuviese una madre que no fuese lo que tiene que ser la madre, perfectamente tiene que ser no egoísta. Si a las otras madres las ha librado no las ha librado por el pecado, no les ha querido quitar a las madres de todos los hijos de los hombres de un amor generoso, pues él para sí quería una madre con generosidad absoluta, que no tuviese en su amor por Cristo, su Hijo, más leve resquicio de egoísmo. Y la tuvo que hacer concebida sin pecado original, dice. Porque si no, todavía no hubiera sido perfectamente generosa, ¿eh? O sea que la cosa que decía Pablo Landis no dejaba de ser un poco pesimista, diríamos, ¿eh? En el sentido de que si no se está concebido sin pecado original, ¿eh? Ni las madres pierden, ¿eh? Ni las madres dejan de tener algo de egoísmo. ¿Entendéis el argumento? Así de... congruencia, ¿no? Un poco parecido a lo de Scotto, potuit equit ergo fecit. Es decir, quería una madre que fuese perfectamente, que la quisiese verdaderamente, como las madres quieren a los hijos. El amor materno es el menos viciado, ¿eh? Por el pecado. Pues a su hijo, pues se lo quiso, pues que fuese, pues todavía menos que ninguna, ¿eh? Continuando el argumento, que era un poco de corazonada, se puede tomar con cierta flexibilidad poética. Si yo fuese en lugar de prosista poético, pues diría que Dios, no sé, pues yo he pensado, pues yo la quiero mejor que ninguna. Y si todas las madres son en la humanidad lo más generoso que hay después del pecado original, pues no sé si me explico. Me la voy a hacer perfectamente generosa. Y la hizo sin pecado original, para que no tuviese ningún resquicio de egoísmo, ¿no? Bueno, estas son las consecuencias del pecado original, ¿eh? Hay de la preservación del pecado y de la gracia santificante en Inmaculada Concepción. Liberación del fomes peccati, confirmación en gracia y plenitud inmensa de gracia superior a todos los ángeles bienaventurados juntos. Como que prefiero decir las cosas así, de una forma de algunas lecturas y alguna insinuación, porque todo eso es una conversación para que se sugiere alguna cosa y los que lo lean pues lo puedan leer por su cuenta. Voy avanzando al capítulo siguiente. La virginidad perpetua de María. Esto, que sabéis muy bien lo que quiere decir, quiero insistir en una cosa. Ahora, por líos y confusiones, algunos han dicho que no es de fe. Esto es una tontería como una casa. Es de fe definida, ¿eh? De fe definida, y lo es del todo, ¿eh? La perpetua antepartum por parte del todo. Es decir, que un protestante diga que no es de fe, que no cree en los concilios ni en la infalibilidad de la Iglesia, del Papa, pues diríamos, se comprende. Pero lo digo un católico, es una cosa absolutamente absurda y falsa y de ignorancia, ¿eh? De ignorancia, ¿eh? Porque un concilio celebrado en Roma para condenar el monotelismo bajo el Papa San Martín, y en que se trataba de que la Santa Sede pues tomaba posición en las herejías que estaban en el imperio, y que en aquel momento el Papa celebró el concilio en Roma porque el imperio estaba, por la presión política de los emperadores, con la herejía monotelita. Y lo que se definió en este concilio es lo que después se definió en el concilio de 680 en Constantinopla. Un concilio pues convocado por el Papa, con todos los obispos de Italia, y confirmado por el Papa. Que es tan, la doctrina que dice, está tan pensada para que quede dicha toda la Iglesia como puede ser los concilios estos como de África o de Orange, que la Santa Sede siempre ha considerado ante toda la Iglesia como de fe. Este concilio de Letrán, 649, dice: si alguno no confiesa, de conformidad con los santos padres, que la Santa Madre de Dios y siempre Virgen e Inmaculada María, propiamente y según verdad, concibió del Espíritu Santo, sin cooperación de varón, al mismo Verbo de Dios, que antes de todos los siglos nació de Dios Padre, y le engendró incorruptiblemente, permaneciendo indisoluble su virginidad, después del parto, también después del parto, sea anatema. Esta es la definición de Letrán. Es de fe divina, expresamente definida. En esta definición se contiene, no es implícito, sino que se contiene expresamente la virginidad después de haber engendrado a Cristo, es decir, en el matrimonio de José y María, perpetua virginidad, lo cual hace que los teólogos, la mayoría, según doctrina común y casi cierta, diríamos, se habla de que José y María, de común acuerdo, de la manera que no sabemos en detalle que cómo Dios les inspiró esto y de qué manera lo hicieron, pero hay una probabilidad de que hubiese un voto de consagrarse perpetuamente, incluso antes del matrimonio con José. Parece que María tenía que tener un propósito de virginidad que tenía que constarle a su esposo, porque estaban desposados, y María le dice al ángel: ¿cómo podrá ser esto? Pues yo no conozco varón. Lo cual sería realmente absurdo si simplemente pues estuvieran desposados y todavía no hubiese ido la mujer a casa del marido, porque que no tiene ningún sentido la narración, si no se supone que María había hecho un voto de virginidad. Es difícil entender si era, cómo era, porque dicen que antes del matrimonio hubiera hecho el matrimonio nulo, y es ciertísimo que fue verdadero matrimonio, pero dicen un voto condicionado a la voluntad de Dios, confirmado después del matrimonio, en fin, como sea. El desposorio, por otra parte, ya era un contrato, matrimonio rato, el desposorio hebreo, por tanto, precisamente desposados ya podían hacer un voto absoluto de virginidad los dos de común acuerdo, y algo de esto tenía que haber, no sabemos cómo, pero porque el Evangelio no nos lo dice, y los teólogos y los doctores pues piensan, según la evidencia de lo que el Evangelio dice. Por tanto, la sentencia más probable y común, dice Royo Marín, es que la Santísima Virgen ratificó con un voto su propósito de conservarse virgen perpetuamente. Y Santo Tomás lo explica así. En la antigua ley era preciso que así los hombres como las mujeres atendiesen a la generación, pues el culto divino se propagaba por ella hasta que Cristo naciese de aquel pueblo. No es creíble que la Madre de Dios hubiera hecho un voto absoluto antes de desposarse con San José, porque aunque lo deseara, se encomendaba sobre ello a la voluntad divina. Pero una vez que recibió esposo, según lo exigían las costumbres de aquel tiempo, junto con el esposo hizo voto de virginidad. Es lo que dice Santo Tomás, porque claro, es más coherente. En otro sitio dice, como parecía contrario a la ley divina no procurar dejar descendencia sobre la tierra, por eso la Madre de Dios no hizo el voto absoluto, sino condicionado si a Dios le placía. Mas luego que conoció que era Dios agradable, hizo el voto absoluto, y esto antes de la anunciación del ángel. Claro, si el voto de María fuese condicionado, si Dios quiere ser virgen, y viene a decirle que tendrá un hijo, porque Dios no quiere que sea virgen. Pero no, dice, ¿cómo será si no conozco varón? Luego el voto absoluto de María es anterior a la anunciación del ángel. ¿Entendéis, verdad? Esos son los dos textos de Santo Tomás que cita Royo Marín. Bien, después vamos a... Bueno, ¿qué hora es? ¿Qué no? ¿Cómo? Después viene el capítulo de la maternidad divina de María. Ya digo, después de presentar la cosa de una forma sintética, doctrinalmente, en la introducción, después lo pone por orden cronológico. Inmaculada Concepción, virginidad y maternidad divina. Es importante, claro, porque es la clave de toda la doctrina, no obstante, como que muchas cosas ya las sabemos, por el catecismo y por la información que hayamos tenido sobre esto, pues es en este capítulo, iremos más a prisa para llegar pronto al tema de la maternidad espiritual, corredención, etc. La doctrina de fe es expresamente definida, es que María, la Santísima Virgen María, es propia, real y verdaderamente Madre de Dios, puesto que engendró, según la carne, al Verbo de Dios encarnado. La razón, ya sabéis, es la unión hipostática del Verbo con la naturaleza humana de Cristo. Solo algunas cosas de las que dice Royo Marín, vamos a repetirlas brevemente un momento para dejar clara la idea. Es que la maternidad, como es una generación, la maternidad es una relación que resulta de la generación. La generación es la originación de un ser vivo, de otro ser vivo. Pero no solo esto, sino la generación de un ser vivo personal, de un ser vivo personal. Porque si no, no le llamaríamos, en este sentido, padre-hijo. Propiamente se da la paternidad y la maternidad entre seres personales. Por tanto, la maternidad de María es la relación que resulta de que María engendrase a Cristo. Porque a quien engendró es a Cristo. No engendró primero a un hombre que después el Verbo asumiese, sino que quien nace de María es el mismo Verbo de Dios que el ángel le anuncia que va a tomar en sus entrañas carne. Por tanto, la relación de maternidad de María es a Cristo, que es quien nace de ella. Por tanto, es la persona de María, está referida a la persona de Cristo como madre a hijo, y la relación de maternidad y de filiación se da entre las personas, según la naturaleza, pero se da entre las personas. No es que María, como mujer de la naturaleza humana, con una operación generativa, produjese la divinidad, ni viniese a hacer que fuese el Verbo eterno, que es eternamente, sino que el Verbo Eterno quiso que la generación según la naturaleza humana, de su naturaleza humana concreta, se hiciese en María. Y entonces el que nace es el quien nace, el Verbo, que nace según la naturaleza humana. O sea, Cristo, que eternamente nace del Padre eterno, este mismo y no otro, nace en el tiempo según su naturaleza humana de María. Por esto María es Madre de Dios. Esto ya digo, lo digo brevemente porque ya lo sabemos, pero como que siempre conviene repetirlo por si alguno no ha oído tanto y porque además es una cosa siempre que es buena, diríamos, de volver a recordar para estimular nuestra reflexión teológica. Las consecuencias de la maternidad divina, que son las que ahora nos interesa considerar porque nos llevan más al tema de la maternidad espiritual y lo que tenemos que tratar estos días, son las siguientes. La maternidad divina eleva a la Santísima Virgen al orden hipostático, relativo, por lo que su excelencia y dignidad es incomparablemente superior a la de todas las demás criaturas, siendo en cierto modo una dignidad infinita. Bien. Dios en el mundo, en las obras que él ha creado, diríamos, ha puesto tres órdenes, tres jerarquías, diríamos, de participación de su ser, distintos uno de otro. El orden de la naturaleza creada, el orden de las cosas a las que Dios ha dado la participación del ser. El orden de la gracia, que es la comunicación a la naturaleza creada de esta adopción divinizante, ¿no? La gracia. El orden sobrenatural, llamamos, que es de la gracia, que culmina en su perfección en la eterna gloria. Pero ha querido que este orden sobrenatural de la gracia y de la gloria que ha querido comunicar a la humanidad nos viniese todo él a través de Cristo, por el cual, según San Pablo, ha hecho el mundo y por el cual ha instituido todos los órdenes. O sea que el orden supremo, diríamos, de la comunicación de la bondad divina y aquel a través del cual viene al orden de la naturaleza, el orden de la gracia, aquel por el cual la naturaleza recibe la divinización del orden sobrenatural, es el orden hipostático, es decir, la asunción de la humanidad de Cristo por el Verbo, el orden de que un individuo del linaje humano, un hijo de Adán y un hijo de Abraham, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. María, cuanto mujer, está en el orden natural. En cuanto Inmaculada Concepción y en cuanto elevada a una gracia santificante por encima de todos los ángeles santos, está en la culminación del orden sobrenatural. Pero Dios ha predestinado a María en todo lo que se refiere al orden de la gracia y de la gloria, en atención a que la ha predestinado a estar en el orden hipostático por una relación de maternidad con el Hijo. O sea, todos los dones de la gracia santificante, desde la Inmaculada Concepción hasta toda la redundancia de la santificación esta privilegiada de la Asunción de María, ¿no? Y toda la plenitud de gracia, la exención de la concupiscencia, la confirmación en gracia, toda la predestinación en el orden de la gracia sobre María, está en el designio de Dios, hecha en razón del decreto de asociarla como madre a su Hijo y a través de su maternidad enviar a su Hijo al mundo. Por tanto, María pertenece al orden hipostático relativo, no absoluto. No es una persona de la Santísima Trinidad. Cristo sí es una persona de la Santísima Trinidad, pero María no, pero María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Está en el orden hipostático relativo. Ahora que hay tanta afición a lo económico, ¿verdad? Pues está claro que en el orden hipostático, precisamente el orden hipostático es un orden de economía, es la dispensación en esta consideración económica, pues María está en el decreto en que Dios envía al Hijo al mundo eligiéndola para su madre, ¿no? Eso es el sentido que se ve muy claro en la anunciación que el ángel donde dice que Dios enviará el Espíritu Santo, que nacerá de ella el Hijo de Dios, que es el Redentor del mundo, el que le dará el reino de su padre Jacob, todo lo que... Por tanto, María está, digo esto para aludir que en virtud de esta pertenencia al orden hipostático relativo, María está ya predestinada como madre del Redentor asociada a la redención. La encarnación, como después dirá el padre Royo Marín, que no sabemos, porque es misterioso, qué plan hubiese tenido Dios si el hombre no hubiese pecado, no sabemos. La encarnación ha sido decretada como encarnación redentora en la presente economía. Por tanto, María ha sido predestinada para madre del Redentor. Y es el sentido de la anunciación, evidentemente. Así como según la Escritura, sabemos que Dios ha enviado a su Hijo para redimirnos a nosotros, pues sabemos que ha escogido a su madre para que naciese de ella el Hijo para redimir al mundo. O sea, pertenece al orden hipostático relativo y con un designio divino de redención. Dice Royo Marín que es la única criatura que pertenece al orden hipostático relativo. Pero el padre Llamera dice que San José, en otro sentido subordinado, también parece, pertenece. En fin, lo digo porque da devoción considerar que, aunque, como dije el otro día, se equivocan los que hablan de José y María como si fuese el antitipo de Adán y Eva. Se equivocan. Por Adán y Eva entró en el pecado. Porque la salvación viene por Cristo y María, según los textos desde San Ireneo. La nueva Eva es María, pero el nuevo Adán es Cristo. Pero en cambio, León XIII dice que a San José Dios le hizo semejante a su esposa, a la que asoció en su designio redentor, y que tiene que pensarse que le dio las gracias que estaban en el plan divino. Dice porque el marido se tiene que parecer a la mujer máximamente. También Dios quiso un matrimonio, diríamos, que no tuviese que tener envidia de los otros, como quiso una madre generosa, pues no quiso un marido que fuese el padre consorte, que yo digo, quiso que fuese el verdadero esposo, el patriarca. Por tanto, José, pues realmente, me parece muy bien los que le ponen en el orden hipostático, porque además, precisamente como el orden hipostático, también en el designio divino que sabemos, redentor, tiene el sentido de restauración de lo caído, y según San Pablo, pues el universo entero en cuanto gime bajo pecado y espero la redención del Hijo de Dios, en la recapitulación de todo en Cristo. Supuesto esto, pues el orden hipostático está hecho para que mediante Cristo participe toda la humanidad de este bien que nos viene por Cristo. Y sí, ciertamente, María está en un lugar único con relación a este orden hipostático. Y José está en este mismo orden, en un lugar subordinado y distinto de María. Pero el pueblo de Israel, ¿quién negará que tiene que ver con la encarnación redentora en un plano distinto que los gentiles? ¿No? Pues no, ¿qué quiere decir San Pablo? Fijaos que la Escritura, que al pie de la letra no dice María, Madre de Dios, dice al pie de la letra, los padres de los judíos son aquellos de quienes desciende según la carne Cristo, que es Dios bendito por los siglos. O sea, que dice que los patriarcas de Israel son los antepasados de Dios. Esto formalmente dice Cristo, que es Dios bendito por los siglos. O sea, llamar a Abraham, Isaac y Jacob los antepasados de Dios, esto lo hace San Pablo, lo cual es un texto para la divina maternidad y para todo lo demás también, esto lo hace San Pablo, Por tanto, también diríamos en este sentido, poniendo ciertamente María en un lugar único, y a San José en un lugar asociado a ella y subordinado, y de alguna manera también único, pero en este orden hipostático, si no me engaño yo, hay que poner, diríamos, entonces ya participativamente, y por María y José, diríamos, hay que poner pues el linaje de Israel, y nosotros pues tenemos la suerte de haber subido a la dignidad israelítica, como dice la de los patriarcas, y en este sentido no de los profetas ni de los apóstoles, porque de esto que estamos hablando, este orden hipostático se refiere a esta a este emparentamiento en relaciones personales de María, que es hija del Padre, Madre del Hijo y Esposo del Espíritu Santo. ¿Me entendéis lo que digo, verdad? Se refiere a este parentesco según la carne, como dice San Pablo, con Dios, que se hace Hijo del Hombre, con este parentesco, en este orden hipostático de la encarnación. María ciertamente es el nexo entre el matrimonio de la divinidad con la humanidad. El milagro de Comercium, en María se une el Espíritu Santo con una mujer y hace nacer al Hijo de Dios, Hijo del Hombre. En María tiene lugar la comunicación de la unión hipostática, la presencia de Dios entre nosotros, ¿eh? El Emmanuel, Dios con nosotros, es el Hijo de María, ¿eh? Y para esto ella es predestinada. En este sentido, la dignidad de María es en cierto sentido infinita, dice Santo Tomás. La humanidad de Cristo por estar unida a Dios, la bienaventuranza de los elegidos, que consiste en la fruición de Dios, y la bienaventurada Virgen por ser la Madre de Dios, tienen cierta dignidad infinita por razón del bien infinito que es Dios mismo. Dice Cayetano que la bienaventurada Virgen María llegó como a los confines de la divinidad por su propia operación, ya que concibió, dio a luz, engendró y alimentó a Dios con su propia leche. Entre todas las criaturas, María es la que tiene mayor afinidad con Dios. Dice afinidad, quiere decir consanguinidad, ¿eh? Sí, según la carne, no afinidad, sino tiene parentesco de consanguinidad con Dios, es madre de Dios, le dio de mamar, como dice Cayetano. Aunque la maternidad divina eleva a la Virgen al orden hipostático relativo, y en este sentido está muy por encima de todo el orden sobrenatural de la gracia y de la gloria, sin embargo, dice Royo Marín, algunos piensan de otra manera, la maternidad divina como tal no santifica formalmente a María, sino que es la exigencia de que esté santificada por la gracia, aunque lleva consigo la exigencia moral de la gracia y la gloria en grado muy superior al de cualquier otra criatura humana y angélica. En esto hay discusiones. Lo que es como que está claro que la unión hipostática, está claro, vaya, sí, clarísimo, aunque algunos tampoco lo ven, está muy claro que la unión hipostática hace santa a la humanidad de Cristo, de modo que la gracia santificante que tiene Cristo en cuanto hombre es la redundancia, la presencia del Verbo, que es la persona de Cristo, Pues algunos dicen que santifica también la maternidad divina, diríamos, por decirlo así, ex opere operato, vaya, que Dios la hizo santa porque la hizo su madre, ¿no? Otros dicen que esto, que es una exigencia, diríamos, del plan de Dios, el designio que ha tenido, pero que María es santificada por una gracia santificante, diríamos, que Dios le comunica en orden a hacerla digna morada del Verbo encarnado. En virtud de la maternidad divina, la Santísima Virgen María tiene verdadera afinidad y parentesco con Dios y relaciones especialísimas con cada una de las personas de la Trinidad Beatísima, doctrina cierta y común completamente. Con relación al Padre, la Santísima Virgen, esto en cristiandad ya habéis leído cosas, en virtud de la que es madre de Cristo, contrae con Dios Padre una singular semejanza y una filiación singular. Hija predilecta, hija primogénita, hija por antonomasia de Dios. Predestinada a tener con el Padre el mismo único hijo, hubo de ser la más amada entre todas las criaturas. Hubo de participar realmente como ninguna otra criatura, más aún más que todas las demás puras criaturas justas, de la naturaleza divina por medio de la gracia santificante que hace hijo adoptivos de Dios. Debió de tener pues un verdadero primado entre todas las criaturas, en todos los órdenes, o sea en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria. La dignidad de hijo adoptivo, aunque infinitamente inferior a la dignidad de hijo de Dios, natural por naturaleza, es incomparablemente superior a cualquier otra dignidad puramente natural. El don que trasciende a todos los dones, escribió San Gregorio Magno, es que Dios llame al hombre hijo suyo, y que el hombre llame a Dios su padre. Imagínase pues, si es posible, la inefable dignidad que se le da y sigue a María del hecho de ser la hija de Dios por antonomasia. Fue ella, en efecto, quien desde toda la eternidad, a nuestro modo de entender, se presentó por primera vez a la mente de Dios, cuando él decidió en sus eternos consejos formarse hijos adoptivos según el modelo de su hijo natural, el Verbo encarnado. Fue ella además quien en el tiempo ejercitó, respecto a todos los demás hijos adoptivos, el papel de hija primogénita con privilegios enteramente propios, con real y benéfico influjo sobre todos. en lo que aquí se dice, se funda que la Iglesia ponga apropiadas a María textos litúrgicos, hay textos bíblicos que se refieren a la sabiduría eterna, como la misa aquella que se pone, Dios me tuvo consigo desde el principio de los tiempos, textos de la sabiduría divina que se ponen en María, en el sentido de que en la mente de Dios, diríamos, toda la providencia sobre el mundo la ha hecho por Cristo, por María, que en el mismo decreto de la encarnación la predestina para madre de Dios. En relación al Hijo, es madre propia y plenamente según la humanidad. Por tanto, es consanguínea de Dios según la carne, tiene una semejanza con su Hijo, como las madres y los hijos se tienen que parecer, y tiene un dominio materno sobre Cristo, lo cual está muy claro en el Evangelio y en todas partes. Y con relación al Espíritu Santo, en virtud de su divina maternidad, la Santísima Virgen María contrae especialísimas relaciones con la persona del Espíritu Santo, entre las que destacan del ser su esposa inmaculada y templo o sagrario del Espíritu Santo. Conclusión también que saca el Padre Rayo Marín, la dignidad de la maternidad divina. Ahora quiero hacer una observación. Antes hemos dicho, fijaos bien, la filiación adoptiva, el ser hijos de Dios por la gracia santificante que nos hace hijos de Dios adoptivos, es superior a cualquier dignidad puramente natural, pero la maternidad divina no es una dignidad puramente natural, sino al revés, es una dignidad de orden hipostático que está por encima del orden de la filiación adoptiva. No sé si me explico. Es decir, María es hija de Dios, diríamos, en el sentido este, en que sería la primogénita de todos los redimidos por Cristo, diríamos, hija de Dios en el sentido, si pensáramos la gracia santificante en ella que nos hace hijos de Dios, esto en María es en razón del que Dios Padre la ha escogido enviándole su Espíritu para que fuese madre de su Hijo, ¿no? O sea, la relación, la pertenencia relativa al orden hipostático es más importante que todo lo que fuese de orden de gracia santificante. El orden hipostático es más importante que el orden sobrenatural. Es más sobrenatural que el orden de la gracia divinizante. Y dice aquí, en razón de esto, que la dignidad de la divina maternidad de María, María en cuanto que es madre de Dios, por esta dignidad que la pone en el orden hipostático, es una dignidad superior a la dignidad sacerdotal. Si algunos predicadores, por elogiar a María, decían que era sacerdote. Pero en realidad lo que pasa es que ser madre de Dios es más que ser sacerdote. Ya por lo dicho ya se entiende. La Santísima Virgen María conoció perfectísimamente desde el momento mismo de la Anunciación que iba a concebir en sus entrañas virginales al Mesías, Hijo de Dios y Redentor del mundo. Y con este perfecto conocimiento pronunció su fiat en nombre propio y de toda la humanidad, doctrina casi común entre los mariólogos, y ya lo dice Santo Tomás. Dice que el consentimiento de María era esperado por Dios en nombre de toda la humanidad. María abría la puerta, en este sentido, al plan redentor. Después viene un texto del padre Llamera, que recomiendo a los que quieran estudiar eso, muy bello, sobre la Anunciación. Si tuviésemos tiempo lo leeríamos, pero es también muy largo. Por tanto, leo la última conclusión. La maternidad divina es la raíz y la suprema razón de todas las gracias y privilegios concedidos por Dios a la Santísima Virgen María, según doctrina cierta y común. Por esto, aquí lo dejaremos y ya podremos, otro día que continuemos, hablar de la maternidad espiritual de María, la corredención, la mediación de la gracia, etcétera, todo esto que es tan importante conocer y que hay que esperar que cualquier día que Dios espera a la vuelta de la esquina cuando no nos lo pensamos, pueda ser definido dogmáticamente, ¿no? Porque si es de fe, como dice Pablo VI, y tiene que ser considerado de fe por todos los cristianos, como dijimos el día anterior, todo aquello que dice que el texto de la carta que leí el sábado pasado, pues si es de fe, es definible como de fe. Y se podría hacer una definición de la corredención, o de la maternidad espiritual, o de la mediación, de la intercesión universal, etc. Esperemos. Por hoy, vamos a hacer el mes de mayo.